Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Francisco García Cabello, soy director del Foro de Recursos Humanos y agradezco la invitación también a moderar este encuentro. Uno al final se encuentra bien entre hombres y mujeres de recursos humanos, es hábitat habitual, con lo cual aquí se está uno pues muchísimo mejor en este hábitat de gas natural Fenosa, además de estar con recursos humanos. Aprovecho para decir que estamos... todos estos contenidos, como estaba previsto, lo estamos contando a través de www.fororecursoshumanos.com. 14 años contando las cosas de recursos humanos, con muchas ideas para los próximos años, y esta es una de las que estamos potenciando. Ayer estuvimos en Sevilla, hoy aquí, contando a través de canales especializados lo que se está contando en recursos humanos, sobre todo para cierta visibilidad, ¿no? Que yo creo que siempre es muy necesaria. Gracias, Alejandro, por invitarnos. Gracias, José Luis Ausín, como responsable de BPO de Gas Natural Fenosa, y Alejandro, como CEO de 2M Progress, por organizar este acto. Como digo, siempre es un acto para conocer el presente, pero también para conocer el futuro de las certificaciones en un tema tan actual como este en las organizaciones. Twitter se va a mover en 5 minutos de forma vertiginosa, ¿eh? Una persona permanentemente tuiteando todas las opiniones, y os animo también a participar a través de Foro RRHH y de vuestro Twitter en general. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a José Luis Ausín, que, como digo, es responsable de BPO de Gas Natural Fenosa, gerente del campus Puente Nuevo. Estamos en su casa, él tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por venir. Os doy la bienvenida en nombre de Gas Natural Fenosa, el campus, y encantado de poder acogeros a todos vosotros y poder trabajar, estar aquí para poder trabajar en este segundo foro para hablar, debatir de forma participativa, abierta, sin ningún tipo de problemas, con respecto a la importancia de las certificaciones donde nos estamos moviendo. Por lo tanto, un placer de poder estar aquí con vosotros, de poder colaborar y poder compartir con vosotros ideas y experiencias con respecto a este mundo. Sé que tenemos poco tiempo, sé que es habitual en este tipo de eventos que constreñir para luego expandir y poder dar fruto a nuevas reflexiones, pero sí me gustaría hacer dos apuntes significar el porqué y cómo en concreto Gas Natural Fenosa ha llegado hasta aquí. Cada uno sabe muy bien el camino que ha llegado hasta estar aquí. Y en concreto, a mí me gustaría en 2 minutos, no más de 2 minutos, contar el por qué Gas Natural Fenosa está aquí. Cuando las primeras veces que estuvimos hablando con Alejandro y nos propuso meternos en esta nueva idea, en ese nuevo proyecto, la verdad es que, independientemente del proceso decisional posterior, quedé muy contento con lo que me estaba contando y por dónde estaba moviendo este mundo, porque con respecto sí que veníamos viendo desde hace mucho tiempo que aquilatar o profesionalizar una función es muy relevante para todo la evolución que siempre, pero en concreto para todo lo que se nos venía encima. Entonces, en el proceso de maduración de la idea, cuando se lo tienes que contar a tus mayores, hubo un proceso de evaluación importante. Y este era que cada vez íbamos a saber menos qué es lo que iba a pasar, cada vez esto iba a ir más deprisa. Y si es verdad todo lo que se suele decir, leo mucho, siempre que puedo, os leo casi a muchos, a Rafael, os leo mucho, os sigo, y siempre hay una cosa en común, que es las personas están en el centro, son las estrategias, son los que aportan valor. Si todo esto es así, lo importante es profesionalizar este mundo, el mundo de los recursos humanos, la función. Dicho esto, había, bajo mi punto de vista, dos cosas importantes que aporta una certificación. Bajo mi punto de vista, después de lo que se diga aquí, saldrán muchas más. Una es la fiabilidad. Sí que es verdad que algunos conceptos como certificación, innovación, a lo mejor no van muy, semánticamente no van de la mano, pero sí que es cierto que siempre que hablo y expongo esta idea, cuando lo cuento a mis mayores y a los que no son mis mayores, siempre se necesita un punto de anclaje. Un punto de anclaje para que desde un momento determinado te fijas a un sitio, poder avanzar con cierta fiabilidad. Por otro lado, lo que nos piden los negocios es ser sensatos, pero también nos piden ser negocio. Esto de te tienes que alinear con el negocio y te tienes que poner en su lugar, también es cierto, o creo, que se ha terminado. Es que tienes que ser negocio y para eso tienes que ser fiable. En este sentido, la certificación HRCI con respecto a la función de recursos humanos, lo que da es fiabilidad. Y luego hay otro aspecto muy importante, bajo mi punto de vista, que es el tener un lenguaje común. El lenguaje común desde el punto de vista del conocimiento de habilidad es muy importante, pero también es muy importante cuando nos estamos enfrentando que cada vez más los equipos son multidisciplinares. El tema de la diversidad no es ninguna tontería. La diversidad en cualquiera de sus aspectos es fundamental. Generacional, de género, de competencias, de habilidades. Y esto, la certificación, lo que nos habilita es tener un lenguaje común, una forma de no de pensar lo mismo, pero sí de compartir conocimientos y habilidades y actitudes desde un mismo punto de partida. Y esto me parece fundamental. Ya voy a terminar. Lo único que quiero hacer otra segunda reflexión, que es en el cómo, bajo mi punto de vista, quería decir cómo podemos seguir creciendo en este sentido. Lo compartía también con Alejandro hace bien poco, que en las reflexiones que hemos tenido con otros profesionales de este tema, en otros foros, hace bien poco se nos abrió la oportunidad de pensar, siempre se vertebra por el mismo lado, que es por el mundo de la formación y del desarrollo. Dentro de las universidades corporativas, lo que lo vertebra muy bien y donde está enfocado es a la formación y al desarrollo de estos profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá debemos dar un salto cualitativo y empezar a enfocar estas tareas también a través del mundo de la calidad, a través del mundo de la mejora continua. Porque mientras que la formación y el desarrollo, un punto más de engrandecimiento, es, quizá, esto es una reflexión en el aire que luego lo dejo como para posterior debate, sea el crecimiento personal a través del conocimiento y las habilidades, las unidades de calidad y las unidades de mejora continua le está en su ser. Y creo, en varios foros hemos llegado a la conclusión que certificaciones de este tipo, en su propia esencia está el concepto de mejora continua. Con lo cual, vehicularlo y trasladarlo a estas unidades, bajo mi punto de vista, sería bastante interesante. Dicho esto, y sin ánimo de quitaros más tiempo, os paso la palabra a mi amigo Alejandro Uceda para que pueda continuar. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Quién te examina? ¿Quién pone, bueno, pues cuáles son los topes, los hitos? Es alguien que no conoces y además son certificaciones rigurosas. Una vez con esto de recursos humanos muy importante le hice la siguiente pregunta, ¿no? Cuando hablamos, oye, máster o certificación, hombre, no lo sé, digo, yo no conozco a nadie que ha suspendido un máster, ¿no? Es decir, estar certificado con HRCI, con otros fabricantes, supone ser excelente y supone estar al nivel de las personas excelentes, ¿no? Entonces, el valor que tienen es tremendo. HRCI ha hecho un esfuerzo mayúsculo. Hemos vencido, o queremos ya entender, la barrera del lenguaje, ¿no? Pero ahora vamos a ver otra barrera, es la del idioma. Es decir, aquí en España nos supone una barrera tener contenidos en inglés. ¿Qué es lo que ha hecho HRCI? Ellos quieren extender su mensaje de excelencia a todo el mundo. Y lo que han emprendido, lo que han comenzado a emprender, es un quebranto de barreras idiomáticas. Han preparado exámenes y junto con HRCP formaciones para que más de 600 millones de hispanohablantes puedan optar al mejor conocimiento. Tenemos una breve muestra de en qué países se habla español y, como veis, abarca prácticamente todo el mundo. Es necesario que los profesionales compilen sus mejores conocimientos y que el resto de profesionales, a su vez, se formen partiendo de la base de cuáles son los mejores conocimientos. Yo creo que estos son imprescindibles. Es decir, quien elabora los contenidos HRCI son los profesionales. Y no son un grupo pequeño, sino que son más de 200 personas quienes se reúnen básicamente para decir cuáles son las mejores prácticas de la profesión. Aquí no hablamos de unas formaciones que sean difusas o sean no estén focalizadas. Son certificaciones de negocio. Los profesionales demandan, pautan qué es lo que necesitan y lo exigen a sus compañeros. Y son certificaciones que son vivas, son formaciones que no se agotan en sí mismas, porque el mundo cambia, ellas se adaptan anualmente a los nuevos cambios. Nada se da, por supuesto. De hecho, y como novedad, el año próximo incorporarán una cuestión de analytics. Son capaces de entender la importancia que eso está suponiendo en la formación del profesional y ya lo incorporan. Los cambios son instantáneos, porque ningún profesional HRCI puede quedar nunca desactualizado. Hablaba un poco José Luis. ¿En cuántos, José Luis, países está presente Gas Natural Fenosa? Aproximadamente. En 18 países. ¿Os imagináis que se decida diferente con personas en Colombia que en España? ¿Os imagináis que ante un recorte de la economía, una desaceleración económica, unos opten por despedir y otros por generar minoraciones de jornada que permitan mantenerlos en plantilla? La cultura de la gestión de personas en una compañía debe ser la misma. Y digo la cultura, ¿vale? Si no tienes parámetros homogéneos, es imposible que tengas una cultura homogénea. Conocer lo mismo, pensar igual, no es decidir del mismo modo, pero sí tener los mismos parámetros que posibiliten siempre la ejecución más justa o más adecuada, ¿no? ¿En qué redunda todo esto? Esto siempre redunda en que las compañías sean más competitivas. Si yo soy capaz de competir contra otros reclutadores y conozco las herramientas y las aplico, si capto el mejor talento, mi empresa evidentemente tendrá mejores resultados. Si negocio un mejor convenio colectivo, una mejor revisión salarial, porque yo sé que la inflación en 2 años estará en torno al 10% y ahora está al 2%, pero sé qué va a pasar porque soy un profesional formado, podré negociar mejor, haré más competitiva a mi empresa, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que es evidente. Hablamos mucho de la economía global. O sea, nos encanta decir que estamos interconectados, que todos podemos estar virtualmente en cualquier sitio, pero el conocimiento no puede ser ajeno a este principio. Los conocimientos locales no sirven. Los profesionales lo tienen que ser en todos los sitios. Un médico no es un médico español, es médico. Y él es médico en Seattle y en Málaga, es médico. Si es cirujano cardíaco, es cirujano cardíaco. La profesión de recursos humanos, yo creo que demanda precisamente un argumento de tanto peso, de tanto poder, que permita decir que efectivamente soy un profesional de recursos humanos y lo soy gestionando empresas en España o en Angola. Fini es socia de 2M Progress. Las necesidades de que tenía Sonangol, una empresa petrolífera en Angola, no tienen nada que ver con las que hay en España. El absentismo estaba en el 85%. La esperanza de vida en el país era 40 años. Y un profesional debe estar preparado para los dos escenarios. Un CEO no se puede permitir un lujo de tener profesionales que no sepan responder ante situaciones adversas. Y una persona que está, los certificados que tenemos aquí, podrán dar mejor medida de esto, son capaces de decidir en cualquier tipo de escenario, porque están preparados para hacerlo. Decimos las empresas, pero ¿qué pasa con las personas, los candidatos a puestos de trabajo? Todos competimos y el escenario es global. Es decir, tenemos antiguamente una compañía abrió una vacante y alguien enviaba un currículum. Se comentaba en un evento tremendo que estuvimos ayer con Juan Carlos Cubero y con Salvador. Ahora ya no, el currículum está en LinkedIn, ¿vale? Nosotros eso con HRCI, por ejemplo, lo vemos. Vosotros lo veréis, las personas ponen su nombre en LinkedIn y al lado ponen su certificación. Están compitiendo. Ellos quieren que cuando un reclutador les vea, si buscan trabajo, se fijen. Y si no están buscando trabajo, fomentar esa inquietud. Estamos compitiendo constantemente y tener las mejores armas para competir en entornos internacionales es absolutamente imprescindible. HRCI es un, en resumen, un grupo de 500.000 profesionales certificados en 130 países. Por tanto, esas, permitidme objeciones en ocasiones que hemos hablado de son americanas, son anglosajonas, eso se venció hace mucho. Y de fondo quedaos con la reflexión de no existe ningún balance, ninguna compañía que tenga nacionalidad. Amazon ha abierto un centro en Cataluña, Google lo conocemos todos, Apple tiene Apple Stores en España. Lo que hace a una compañía o una nación es el sitio, el lugar donde paga impuestos, pero su estructura es global. Las cuentas de activo, pasivo, pérdidas y ganancias, empleados, son las mismas. Queramos participar de ese mundo global con herramientas globales que realmente nos pongan en valor. Cierro mi intervención referenciando, por supuesto, a Gas Natural Fenosa y a Manpower Group. Son dos empresas, compañías multinacionales, son compañías top employers y ellos han visto claro que para ellos esta certificación les proveerá de dos cosas. De resultado económico y financiero, que es inmediato, de un prestigio, yo creo que indiscutible, y de un atributo de visión increíble. Las personas que ejecutan en base a cosas que están por pasar son estrategas. Y estas dos compañías tienen una visión estratégica de la que hacen gala sus decenas de años como empresas de éxito. Así que simplemente incluso felicitaros por ser capaces de compartir la visión. Juan Carlos, José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Alejandro, gracias. José Luis, me manda muchos recuerdos el equipo de cultura y talento de tu casa, de Gas Natural. Enseguida vamos a pasar la palabra a Amy Dufranque con Laura Middleton. Para todo ello nos ayudará también Jordi Mondedeu. Y pido también que vengan con nosotros, a ver cómo nos organizamos en esta mesa, Juan Carlos Cubeiro, Antonio Vázquez y Salvador Ibáñez. Bien, pues vamos a organizarnos como podamos en esta mesa, que son hay mucho talento en esta mesa, a pesar del espacio que tenemos. Entonces, enseguida vamos a hacer la palabra, que es un placer que esté con nosotros aquí en España, como decía Alejandro, la CEO de HRCI, junto a la CEO también de HRCP, Amy Sufrange y Laura Middleton, que va a estar con nosotros, y Jordi Mondedeu de HRCI también nos ayudará a traducir los mensajes claves. Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employer. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. No pude estar porque estuve en Sevilla, pero enhorabuena por esos eventos de ayer, que estuvieron muy, muy bien en Manpower. También nos acompaña Juan Carlos Cubeiro. Querido Juan Carlos, muchísimas gracias. Director de Talento de Manpower Group y CEO de Right Management España. Y Antonio Vázquez, que lo tengo a la izquierda. Muchísimas gracias, Antonio, por venir. Presidente del Instituto Internacional de Capital Humano. Se han dicho muchísimas cosas al comienzo. A mí me encanta todo lo que es cultura, excelencia, la cultura, certificados, prácticas internacionales, preparando profesionales para todos los escenarios y todos los entornos, mejora continua. Yo creo que de todo eso nos va a hablar también Amy. Le cedo la palabra. Y todos los ponentes pues tendrán su visión desde Recursos Humanos de la importancia de los certificados. Empezamos por la CEO de HRCI. Amy, adelante. Para todas las personas que nos están escuchando en directo, estas pausas son importantes. seguimos aquí, sobre todo enseguida le damos paso a la CEO de HRCI, que nos va a dar la última actualidad sobre HRCI y sobre los certificados. Come on. Enseguida vamos con esa presentación que estamos preparando. En un lugar donde estamos celebrando estos segundos encuentros, HRCI 2 Meprogress en un escenario de gas natural Fenosa, Puente Nuevo. Para todos los que nos están siguiendo en directo, un lugar, escenario ideal de personas y empresas. Hoy especialmente en un lugar cálido, de buena temperatura, a pesar de la que está cayendo también en la capital de España. Y sobre todo con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos en directo en el foro de recursos humanos. Yo creo que ya estamos, ¿no?, con la presentación. Pues adelante. Morning. Excelente, muy buenos días. Is this better? Oh, that's way better. Can you? So I'm joined by my colleagues this morning, JD and Brad. So JD is going to translate what I'm going to say because my Spanish is terrible. So, and I don't want to butcher or offend you all with how bad it is. So. Hoy están conmigo mis colegas Jordi y Brad para acompañarme y ayudarme con el español, que no es lo mío y no quiero ofender a nadie. Both Brad and JD are part of my team with the HR Certification Institute. And although this is my first time in Spain, and by the way, you have great wine and food, they both have spent many years here. Brad was here for several years doing a mission, so spent years here. And you were born and raised here. So I feel like my team is part of you. And JD has worked for the Top Employers Institute. So many of you are top employers. And so he plays in a lot of different spaces at HRCI. Los dos, Jordi y Brad, están conmigo, parte de HRCI. Es mi primera vez en España. Me encanta el país, me encanta el vino. pero los dos, Brad ha estado muchos años trabajando en España y yo mismo soy español, de Málaga, y además de trabajar en HRCI, hace tan solo un año estaba trabajando con Top Employers, con lo cual tenemos muy buen conocimiento de cuál es el escenario de los recursos humanos en España. I'm going to begin my remarks this morning by talking about a book that I recently read, which is The Truth About Employee Engagement, written by Patrick Lencioni. And if you've ever had the opportunity to read any of his books, he talks in parables. So I'm going to tell you, summarize really quickly for you his parable this morning. Si habéis tenido la oportunidad de leer un libro que he leído recientemente, The Truth About Employee Engagement, la verdad sobre cómo involucrar al empleado en la compañía, lo interesante del libro este es que habla en parábolas, en fábulas, y quiere apuntar una nota sobre el libro. Patrick Lencioni spent many years as a consultant, so even though he speaks in parables, he speaks with authority and he tells stories by telling the situations that he was in when he was a consultant. And he tells the story of a CEO who finds himself at the age of 57 out of work. And it's because he's just sold his very profitable organization, which he has grown over the past 20 years. El autor, Patrick Lencioni, trabajaba en consulting de recursos humanos durante mucho tiempo, y con 57 años se encuentra sin trabajo y busca qué es lo próximo que puede hacer. He and his wife moved to a remote ski area, and he was trying to figure out what his next was. What was he going to do next? And they ordered takeout one night and ordered pizza from a very small, very, very small pizza shop. And when he went in to go pick up his pizza, there was a help wanted sign. And they were looking for a weekend manager. And he thought, how is anybody who runs this very small organization hire me, a former CEO who's, you know, 57, and, you know, how am I going to get him to hire me? So he sits down and convinces the owner to hire him. He had to invest partially in the pizza business, which was suffering. Se muda con su mujer a un pueblecito en un sitio remoto de Estados Unidos, y la primera noche que están allí, que no tienen nada que comer, se van a un sitio a una pizzería. Entra a la pizzería y ve que hay un cartel que pone se busca para contratar a alguien, y hablando con el dueño de la pizzería, que bueno, pues tiene una operación bastante sencilla, sin muchas complicaciones, pero le dice, mira, estoy buscando trabajo, yo de hecho tengo experiencia, he sido CEO de una compañía además, pero no quiero ofender a nadie, no quiero que pienses que quiero quitarte el trabajo de las manos, pero quisiera ayudar de alguna forma, y de hecho quiero invertir en tu pizzería con $10,000. And in a few short weeks, in 8 weeks, he turned the business around. And he did it by looking at 3 things. He spent a lot of time with the employees, understanding what their jobs were. And this was a little bit of an experiment for him, because he really wanted to figure out, could he apply some of the principles that he had been developing in his organization to a very small mom and pop organization. Y en cuestión de semanas ayuda a la pizzería a por completo transformar el tema de la producción, a cómo una tienda tan pequeñita, una pizzería de una pareja, una familia sencilla en un pueblo remoto sin tener mayor implicación, digamos, en el mundo de los negocios, es capaz de ser bastante productivo, y todo tiene que ver con cómo involucran a los empleados de la pizzería en transformar lo que es su día a día en el trabajo. And those 3 things were, first, that you've got to get to know your employees. You've got to know who they are, and you've got to understand what makes them tick. Understand their family. Understand what they do when they're not working. So really care about them. So that's the first thing. Había 3 cosas. La primera cosa que dice que es absolutamente necesario es conocer a tus empleados. Saber cuál es su situación en la vida, qué es lo que quieren, qué es lo que les hace, qué es lo que les motiva, saber un poco cómo hablar con ellos en un sentido que puedan entender cuál es su papel dentro de la empresa, dentro del negocio en el que participan. The second thing is making sure that they have a job that's relevant, that they are feeling like what they're doing matters and is changing the business. And the third thing is that they have a job that's measurable, that they know what they're doing, they have clear expectations, their organization's been very clear with them, their boss has been very clear with them about what it is that's expected of them. La segunda cosa que importa es entender el trabajo, cómo se interpreta el rol, el papel que tiene el trabajador dentro de la empresa para contribuir al éxito de lo que la empresa está dedicada a conseguir. Y lo tercero es un trabajo que se pueda medir, que tenga algún tipo de datos en el cual el empleado y el empleador, cuando se le contrata, tengan muy claro cuáles son los objetivos y se pueda medir el nivel de éxito y desarrollo del trabajador. So I think when you think about this parable and you think about what he did to turn around a pizza shop and then what he went on to do. He was only there for 8 weeks because a recruiter called him and said, actually, we need you to go run another business. So can you free yourself up from your running the pizza shop to run a multimillion-dollar global organization? Of course, he agreed. And the story goes on to tell about how he then begins to turn around the company that he goes to using these same principles of employee engagement. And I think I'll let you. Después de 8 semanas, se ponen en contacto con él para que pueda dirigir una empresa a nivel global, y acepta una empresa de multimillonaria, y la historia del libro es de cómo aplica los mismos principios que ha utilizado en esta pizzería pequeña en una organización a nivel global de miles y miles de millones. So why we're all here today is to think about how we can continue to elevate our businesses and our organizations and our employees. And we wanted to talk to you about HR Certification Institute and how we can help you to do that. Y la idea cómo conectamos esto es cómo elevar la empresa a través de estos principios que se pueden aplicar tanto a la pequeña empresa como a una empresa de grandes dimensiones a través de los trabajadores. Our vision is, oh, back, yeah. our vision is that people and organizations perform better because of us. Is this? Un momento. We did have these translated. Las teníamos en español. I'll keep going. So our vision is that people and organizations perform better because of us. We've certified nearly 500,000 people. We're in more than 100 countries around the globe. And we have certifications depending on where you are in your HR career. Lo que tratamos de transmitir es que las personas y las organizaciones trabajan mejor gracias a nosotros, gracias a lo que HRCI puede contribuir. Change is the new norm for us, as we all know. You can read, I just picked up on the airplane over here, the new Harvard Business Review talking about the truth about globalization. And the very first sentence says that business leaders are scrambling to adjust to a world few imagined possible just a few years ago. El cambio es la norma. De hecho, en el Harvard Business Review de este mes, habla como de los CEOs, lo que tienen que tener más en cuenta es cómo es el cambio inmediato y cómo se... utilizar las herramientas necesarias dentro de las organizaciones para acceder al nuevo sistema que viene en el futuro. At breakfast this morning, we were talking about the monumental changes that are happening in the UK, in Venezuela, and the US, and how dramatically and the changes that are happening here in Spain, how dramatically it's affecting all of our organizations and our businesses. Hoy mismo en el desayuno estábamos comentando cómo los cambios políticos y sociales que están ocurriendo simplemente en Gran Bretaña o en Venezuela van a afectar a todos nosotros de forma global y en un futuro bastante inmediato. The technology changes that are happening around us, smartphones, we have wired homes now, robotics, we're seeing significant changes in robotics and how that's changing our businesses and how that's changing employees. Our workforce is changing. There are gig economies that are happening now. So organizations are looking for ways to make sure that they have core talent and are outsourcing some of the other components of their business that are not as essential as some of the core functions that they have within their organizations. Todo el cambio de la robótica, la automatización y cómo está afectando a la fuerza laboral, a todos los empleados, a todos los trabajadores en todos los países, es algo que sabemos que va a ser el futuro y el gran problema y la búsqueda de la solución en los próximos años para los profesionales de los recursos humanos. So how do we stay relevant in this hyper agile workplace that we're all working in that's changing so dramatically? And how do we differentiate ourselves? We know that employees are our single biggest differentiator. Juan Carlos yesterday was talking about the human age and what manpower is doing with this whole human age. And I think about how we have to re-engage and redeploy our talent in different ways than we have before. La clave está en cómo diferenciar cada empresa, cómo nos hacemos distintos de los demás y cómo cada empresa ofrece una oferta distinta de empleo a cada trabajador dentro de la empresa en la que se le ofrece esa posición. And I just want to read to you one statistic, which I think is really fascinating. When we talk about the number of workers and occupations that are requiring average to above average education, training, and experience, from 1980, it was 49 million jobs were requiring this. Now we're at 83 million jobs that are requiring average to above average training, education, and experience. El cambio que ha habido en lo que se pide a nivel de educación en el trabajo medio, digamos, ha cambiado de 9 millones a 83 millones desde el año 1980 al año 2015. Es decir, el talento tiene que estar educado y a un nivel de conocimiento muchísimo mayor. And this is no surprise to you, right? No es ninguna sorpresa para todos los que estamos aquí. So 2 in 3 workers are saying that they don't have the education and training to get ahead in their workplaces. And what's really interesting is that the more sophisticated the job requirements are, the more knowledge and competencies are required, the more today's workers are feeling like they have this gap in their education and their training. Dos de cada tres trabajadores dicen que no tienen ni la educación ni la formación para poder avanzar en sus puestos de trabajo y cada vez son más las necesidades de, y los conocimientos necesarios para simplemente hacer un buen trabajo en la posición en la que se encuentran. And again, it is the most highly educated workers who are the biggest believers in the need for this continuous learning. Y son los que tienen mayor educación, los que tienen más, los que creen más en las posibilidades de continuar su educación y avanzar en su carrera. So we believe that investing in your people and your organizations are a win-win, and we can help you to do that. Invertir a través de las certificaciones de HRCI es algo que beneficia tanto a la empresa como al, al trabajador que la recibe. Now we're in Spanish again. Ah, good. I'm glad this one is. Bien, estamos de vuelta. We did some research. HR Certification Institute did some research with our colleagues at the top employers, and we looked at company-wide adoption of credentialing. We looked at practices. We looked at publicly traded companies. We looked at revenue generation, and we looked at employee sentiment. And what we found is that individuals that have a number of individuals certified by HRCI had statistically significantly higher revenue performance, stock ratings, and Glassdoor ratings. En un estudio que hicimos con nuestros socios de Top Employers Institute, miramos a trabajadores que estaban certificados en empresas que tenían la certificación de Top Employers y en otras empresas donde no los tenían trabajadores certificados. Mirando a lo que se refiere el precio en bolsa y así como los beneficios de la empresa a final de año. Y los cambios, como se pueden ver, son bastante sustanciales simplemente con tener la certificación y el uso de las mejores prácticas en recursos humanos al implementarlas dentro de la empresa fue bastante una gran sorpresa para las empresas que no sabían realmente la asociación, pero la estadística estaba ahí presente. And getting certified, there are benefits to the individual that actually becomes the certified individual. There are wonderful, we've done a lot of research around this to look at how this is benefiting the employees and what supervisors are saying, and this is supervisors and organizations, what supervisors are saying is that individuals who are certified are much happier in their jobs, they're much stronger performers, they're committed to their organizations who have invested in them and shown and demonstrated the value that they can bring to the organization. Viendo cómo la mayoría de los managers a la hora de contratar veían cómo los empleados que estaban certificados tenían mayor conocimiento, se manejaban mejor en lo que se refería a cualquier tipo de problema que tuviese que ver con los recursos humanos y siempre avanzando dentro de la empresa para, de forma estratégica, tener planes preparados para la fuerza de trabajo. What we found is that individuals, organizations that are looking for HR practitioners or asking for individuals that hold our certifications. So although employers don't want their employees to leave, there are employers that are asking for folks who are certified by us. And so that's opening the opportunities for them for career growth more potential for their organizations. En Estados Unidos, empleados que tienen la certificación de HRCI buscan a gente que como ellos tienen la certificación porque saben el conocimiento que eso conlleva, saben la preparación y la dificultad que tiene pasar los exámenes y asimismo cómo se puede aplicar dentro del mundo empresarial conectándolo con lo que es la estrategia del negocio. There are benefits of certifying your HR team. Benefits that will align HR with the business strategy. It improves your business performance and your return on investment, and it validates that HR leaders are strategic and innovative business partners. Really gives the opportunity to measure the business management skills through the exams and certifications. It confirms that your employees have mastered the HR body of knowledge, the principles and skills that an HR practitioner needs. Con las certificaciones lo que se demuestra es que se alinea la estrategia de recursos humanos con lo que es la estrategia a nivel de negocio empresarial. Se mejora el rendimiento de la empresa en lo que se refiere a beneficio y valida lo que se refiere al tema de recursos humanos internamente de forma innovadora, preparándose para las necesidades del futuro. And it builds your brand as a leader, as an organization, and as a business that has forward-facing customers. Y ayuda, por supuesto, con la marca empresarial dentro de la empresa para los empleados, para el consumidor y de cara al público. We have spent a lot of time understanding and doing some research and thought leadership in the HR profession. We have blogs that we're posting that include blogs from individuals around the world. We have written books. Our most recent book was The Rise of HR, that we brought in 73 thought leaders from around the world to talk about best-in-class HR practices. This is a free resource that's available on our website that you can download. Unfortunately, it is in English. HRCI también contribuye a la profesión de los recursos humanos a nivel intelectual con varios estudios, libros y con un blog que proporciona información actual y relevante de cuáles son las complicaciones que se encuentran en el mundo de los recursos humanos. Os invitamos a que el libro de The Rise of HR, la elevación de los recursos humanos, lo podéis acceder de forma gratuita, está en inglés, se puede bajar en forma de PDF. And we do research, some of which I've cited already. Our most recent study is talking about strategic HR emerging as one of the most important business priorities of a business. And we did a lot of research around this and found that companies that have adopted strategic HR practices in their organizations are seeing a higher success rate of their HR practices. But unfortunately, it's a minority of companies that have accepted strategic HR practices. So HR is seen more as policy and rules and tools, is what I call it, instead of that strategic vision that's partnering with the CEO on moving the business forward. El estudio más reciente se refiere a la estrategia dentro del mundo de los recursos humanos. Se busca cómo, utilizando una visión estratégica de los recursos humanos, se puede alcanzar el éxito en lugar de simplemente implementar políticas ni normativa de recursos humanos, sino que es una visión más global, trabajando directamente con el CEO de la organización para utilizar los recursos dentro de la organización de la forma más estratégica. Oh, we have it both in Spanish and English. So we offer global certifications. Our first ever knowledge-based certification, which we launched a year ago, is the associate level PHR certification. We have the PHRI and SPHRI certification that demonstrates, the PHR demonstrates masteries in generally accepted HR practices. The SPHR is a more senior level, strategic level human resources certification, and then we have our GPHR, which is for an individual that's practicing cross-border HR practices, so we have that as well. De las 7 certificaciones que ofrece HRCI, las más relevantes a nivel global son la APHR, que es la que se introdujo el año pasado, dedicada a aquellos que están empezando en el mundo de recursos humanos y no tienen la experiencia y quieren empezar con esos conocimientos necesarios. Luego tenemos la PHRI, que es la que requiere algo de experiencia, que habla de la experiencia en recursos humanos a nivel internacional, y luego la SPHRI, que es para los que son senior, tienen más años de experiencia, también con lo que se refiere a acceso al mundo internacional de los recursos humanos. Y finalmente la Global GPHR, que es la que está enfocada a los profesionales que trabajan en varios países a la vez, responsables de recursos humanos con varias normativas. So to summarize a little bit about HRCI, once again, we've been around for more than 40 years, setting the standard in HR certification. We're very proud of that. We are in more than 100 countries, and we have certificates at more than 85% of Fortune 500 companies. which demonstrates the value that individuals have and place on our certifications. El valor y la experiencia de HRCI se demuestra con los 40 años que llevamos haciendo esto, con presencia en más de 100 países con medio millón de profesionales y con el 85% de las empresas del Fortune 500 que confían en los profesionales de recursos humanos con certificaciones HRCI. So we have certifications to address all of your business needs, and we appreciate the time that you all have spent here this morning, and we're happy to answer questions at one of our breaks. Thank you. Estas son todas las certificaciones de HRCI con gran carácter internacional y relevantes para todas las empresas, indistintamente del tamaño que tengan. Muchas gracias. Amy, thank you very much. Muchas gracias. Y luego vamos a tener la oportunidad de hacer una entrevista en profundidad a Amy para el Foro de Recursos Humanos. Y cedo la palabra rapidísimo. Os pido luego brevedad para seguir comentando con Salvador, con Juan Carlos, con Antonio. Le doy el paso a la CEO de HRCP, Laura Middleton. Adelante, Laura. Spanish, ¿no? Sí, en español. Es un placer estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecido con Alex y con Fini por la oportunidad de regresar a este país tan bello. Quiero contarles acerca de mi compañía, HRCP, Human Resource Certification Preparation. Hace 25 años obtuve la licenciatura en comportamiento organizacional de la Universidad Brigham Young en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Al graduarme, busqué trabajo y mi profesor David Sherrington me ofreció la oportunidad de ayudarle con la revisión de sus libros de texto acerca de comportamiento organizacional y recursos humanos. Hice la investigación y edité los libros. Durante este tiempo, el profesor Sherrington era miembro de la junta directiva de HRCI, el instituto que otorga la certificación en recursos humanos. Era el director de codificación y de desarrollo de exámenes. HRCI actualiza su contenido periódicamente y David, profesor Sherrington, tenía la responsabilidad de llevar a cabo la codificación del contenido, es decir, asegurarse de que el contenido de los exámenes de certificación reflejaba las prácticas del mercado. Él me pidió ayudarle con este proyecto. Hicimos una revisión extensa de la literatura para identificar los cambios recientes en el campo de recursos humanos. E hicimos una encuesta a miles de profesionales de recursos humanos certificados para determinar la importancia de cada concepto. Como resultado, preparamos un bosquejo muy detallado de todos los temas que componen el campo de recursos humanos. En los Estados Unidos, el interés en la certificación de los managers de recursos humanos había aumentado y mucha gente tomaba los exámenes y los suspendían. David me explicó que no había material de estudio suficiente para prepararse y mucha gente llamaba a David y se quejaba. Por razones profesionales y de ética, HRCI no puede producir materiales de preparación para el examen. Así surgió la idea de colaborar y trabajar para producir materiales que abarcaran todos los temas necesarios para pasar el examen de certificación. Así nació HRCP. David y yo nos hicimos socios y fundamos nuestra empresa con el objetivo de promover la certificación de recursos humanos y ayudar a las personas a prepararse para su examen de certificación. Esto fue hace 22 años. Utilizamos el bosquejo que habíamos creado anteriormente para HRCI, y que estaba disponible al público, como nuestra guía para preparar los materiales de estudio. Nos aseguramos de que habíamos incluido todo el contenido esencial. Y los exámenes de certificación en recursos humanos solo estaban disponibles para los managers de recursos humanos de los Estados Unidos. Por lo tanto, por muchos años producimos materiales de preparación para Estados Unidos hasta que HRCI desarrolló exámenes internacionales. En ese momento, HRCP también desarrolló materiales de preparación para estos exámenes. Nosotros proveemos materiales de preparación en español para dos exámenes internacionales, el PHRI y el SPHRI. Como Amy dijo, el PHRI es una certificación administrativa enfocada en principios técnicos y operativos de recursos humanos. Y el SPHRI es una certificación para managers de recursos humanos encargados del desarrollo de estrategias y la visión del departamento. Adicionalmente, proveemos materiales de preparación en español para el examen APHR, una certificación en nivel más básico de recursos humanos. Los exámenes de certificación en recursos humanos cubren todas las funciones de un manager de recursos humanos y tal vez algunos pueden ser capaces de tomar los exámenes basados solo en su experiencia y conocimiento. Sin embargo, la mayoría de los managers de recursos humanos necesitan estudiar extensamente para estar preparados para estos exámenes desafiantes. Los exámenes cubren prácticas y principios generales de recursos humanos y no solo los procedimientos diarios en una empresa. En general, un 60% de las personas que tomen el examen lo aprueban, por lo cual es indispensable prepararse a conciencia. Hemos ayudado a miles de personas a prepararse para los exámenes de certificación de recursos humanos y algunos de los grupos que usan nuestros materiales tienen índices de aprobados superiores al 80 o 90%. Un grupo muy grande, con más que 1,000 alumnos por año, ha usado nuestros materiales en sus clases de preparación por muchos años. Este grupo ha compilado datos acerca de los que participan en sus clases. Más del 90% de sus alumnos pasan el examen. La mayoría de los que no pasan no se han esforzado en leer, estudiar, asistir a las clases ni tomar los exámenes de práctica. El esfuerzo de prepararse vale la pena. La mayoría de las personas estudian más o menos 3 meses antes de tomar el examen de certificación. Los que tienen lo más éxito leen todos los materiales, toman los exámenes de práctica y memorizan los términos claves. Mi consejo para aquellos que se preparan para los exámenes de certificación es estudiar y estudiar y estudiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu claridad, sobre todo tu mensaje final, hablando de certificaciones. Bueno, vamos a agilizar un poquito la mañana y los que van a intervenir ahora lo saben hacer muy bien. Juan Carlos Cubeiro, Salvador, Antonio, gracias, Jordi, por todo. Y especialmente aquí se han dicho cosas muy interesantes, se ha repetido mucho el ámbito internacional, la cultura, el talento, el conocimiento, adecuar contenidos. Se ha hablado de muchas cosas. Quería conocer vuestra visión sobre, comenzamos con Juan Carlos, vuestra visión sobre todo lo que estamos hablando de certificados y sobre todo el presente y hacia dónde queréis que va todos estos aspectos. Juan Carlos Cubeiro, adelante. Muy buenos días, Fran. Bueno, nuestra visión está basada en la práctica porque el 500.000 de personas certificadas por HRCI y muchas preparadas por HRCP, en Manpower Group a nivel mundial tenemos más de 400 personas certificadas y de los 130 países actuamos en más de 2/3 de los 130 países. Por tanto, somos clientes satisfechos que renuevan, repiten y referencian. Básicamente, ya sabéis, los que me conocéis, me gusta mucho buscar la etimología de las palabras. Certificar quiere decir fijar lo cierto. Y en este mundo VUCA, donde la U es incierto, uncertain, tenemos que fijar lo cierto. El problema en recursos humanos es que la gente que no sabe quiere saber. Y entonces inventa, y ya está inventado. Lo que hay que hacer es, como tú decías, estudiar y saber. Y también en el modelo de neuroliderazgo de SCARF, de la bufanda de David Rock, del profesor de NYU, de la Universidad de Nueva York, la C es certidumbre. Es decir, los buenos profesionales, los buenos managers, los buenos expertos de recursos humanos ofrecen la certidumbre de los que saben, con toda modestia. Porque, como dice nuestro amigo Emilio Duró, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Y con todo cariño, en recursos humanos hay mucho tonto motivado, que no está certificado, que no sabe, que ignora y que inventa. Entonces, esto vale para aquellos que escuchan Foro de Recursos Humanos o leen El Peligro del Talento o están al día en las cosas que hay que estar. Simplemente, con mucha rapidez, 5 aspectos en el para qué que decimos los coaches por lo que tenemos que certificar y ya os digo que nosotros tratamos de aplicar lo que predicamos. Primero, evitar esta torre de Babel de distintos lenguajes. Cuando hablamos de talento hay una definición de talento, cuando hablamos de liderazgo hay definiciones de liderazgo o de una job description o de una evaluación del desempeño. Todo esto está pautado y, por tanto, necesitamos, como se ha dicho, el mismo lenguaje. Segundo, compartir mejores prácticas, porque hay prácticas que funcionan y hay prácticas que no funcionan. Y vivimos en un mundo paretiano en el que el 20% de las prácticas que funcionan sabemos cuáles son, y por eso personas certificadas o empresas certificadas, como las 81 top employers, de las que luego nos hablará Salvador Ibáñez, pues saben lo que tienen que hacer. La tercera, Dave Ulrich, que creo que pronto estará por España, dice en su último libro, Victory Through Organization, la victoria a través de la organización, que cuando el talento individual se convierte en talento organizativo, y esto se hace con personas certificadas, se multiplica por 4. Por tanto, las sinergias son 400% respecto al talento individual. Hablábamos mucho de gestión del talento individual, pero hay que hacer talento en la organización. El cuarto punto, ayer hablábamos de las preocupaciones de la alta dirección, de los CEOs. A los CEOs no les preocupa el talento, les preocupa el liderazgo, les preocupa crecer rentablemente, les preocupa la innovación, les preocupa la excelencia, les preocupa la productividad y que su compañía sobreviva. Pero el talento, el liderazgo, la gestión del talento es la palanca para conseguir que esto funcione. Y las palancas solo se actúan cuando las personas saben lo que están haciendo y saben de lo que están hablando. Y la quinta y última, que tiene que ver precisamente con esta supervivencia, sabemos que las empresas en los años 40 vivían por término medio 75 años, que ahora viven por debajo de 15, que para hacerlo bien tienes que adaptarte muy rápidamente al entorno, y como ha dicho antes Alex, como ha dicho Amy, como ha dicho Laura, como seguro que dirán Antonio y Salvador, para adaptarte rápidamente al entorno no tienes que hacer prueba y error, tienes que ir sobre paso firme y por lo tanto saber lo que tienes que hacer. con toda modestia, con toda humildad, seguir aprendiendo, pero si no vienes estudiado de casa, yo como CEO, y soy CEO de Right, diría, hay un problema porque yo quiero personas de recursos humanos que de verdad demuestren que saben. Y si no saben, tienen que estudiar. Muchas gracias, Juan Carlos. Un aplauso, Juan Carlos. Os podéis imaginar las preguntas que se me ocurren, ¿eh? Solo con esta intervención. Pero vamos a seguir con Salvador y rematar, porque ya creo que vamos con un poco de retraso. Adelante, Salvador. ¿Tienes un micrófono? Sí. ¿La tienes aquí? Sí, sí. Está ahí con el top tendencias. En el directorio que habéis. Está abierta ya. ¿Esta, no? Esa es. ¿Esa? Esa es. Muchas gracias. Te voy pasando yo si quieres, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí. Creo que tengo el pasador aquí también. Bueno, muchas gracias a Gas Natural Fenosa por acogernos en estas maravillosas instalaciones que yo tengo que decir que, repito, en septiembre estuve, me gustó tanto que he vuelto a dormir esta noche aquí. Y además, muchas gracias a los contertulios, a Alex, a Fini, por la maravillosa cena que tuvimos anoche y a todo el equipo de HRCI y a Laura de HRTP. Ayer tuvimos una jornada en Manpower Group, muy interesante. La única pega es que voy a repetir exactamente lo mismo que dije ayer. Y Juan Carlos ya me conocía de antes. Y además tengo una segunda cosita que decir, y es que voy a poder decirle a mis nietos, he tenido el honor de que Juan Carlos Cubero fuera mi telonero. Eso es la primera vez que me ha ocurrido. Entonces, estoy doblemente agradecido. Bueno, pues anécdotas aparte, os comentaré que Top Employers Institute es partner estratégico mundial de HRCI. Estamos muy orgullosos de serlo y por eso tenemos la inmensa fortuna de contar con la colaboración también aquí en España de 2M Progress con Fini y Alex. ¿Qué es Top Employers? Creo que lo conocéis. Si hay alguien que no lo conozca, que levante la mano y luego en Petit Comité se lo explico. Y así, como tenemos poco tiempo, lo que os cuento es que este es el mapa donde está presente y actuando Top Employers Institute como compañía que certifica a compañías, una compañía global, que certifica de manera global a las organizaciones. Esta es nuestra huella, una única metodología en todo el mundo, no tenemos ninguna franquicia, por lo tanto, la unificación del criterio nos asegura que todo el mundo va a estar medido por el mismo rasero. 116 países, más de 1.200 organizaciones con un alcance de más de 5 millones de empleados. Eso ya nos da pues, un poquito de autoridad para ir contando algunas cosas. Y en ese segundo estadio es donde nos estamos encontrando, pues ayer mismo o hoy, para compartir con vosotros, en este caso yo comparto unas pinceladas de algunas tendencias que recogemos a pie de calle, con las compañías, con los directivos, en un observatorio privilegiado que tenemos la suerte de tener, ¿no? Entonces os contaré que de manera muy resumida hay 9 grandes áreas que constituyen en sí mismo la observación y la medición y la validación en cada compañía Top Employers en todo el mundo, un cuadro de mando integral. Esto es nuestro cuadro de mando integral, donde partimos de cuestiones tan básicas o higiénicas como la Compense and Ben, pero también de cuestiones tan interesantes como el desarrollo del liderazgo, el aprendizaje que no formación y desarrollo, la performance o el onboarding, pasando por cosas más hard como la workforce planning o la estrategia de talento. No nos olvidemos de la cultura, que es un cajón desastre, con el cariño se ha dicho, porque ahí metemos cosas tan interesantes o importantes o imprescindibles como la responsabilidad corporativa, la ética, el networking entre empleados, ¿por qué no?, la comunicación, incluso hasta nos atrevemos a medir un poco la gestión de salidas, ¿no?, que creemos que también es de mucho interés. Y en la parte izquierda del slide os encontráis 5 puntos, que es el patrón de preguntas que repetimos en cada una de esas 9 grandes áreas, exceptuando cultura, que tiene un patrón de medición un poco diferente. Entonces, si ponemos una pirámide invertida, arriba pondríamos la estrategia del talento, que es lo que vamos a preguntar en cada una de las áreas, pero también cuál es la implicación, la proactividad que tiene la alta dirección en esto de la gestión de personas, porque no es algo de recursos humanos, se lo escuché decir hace bastante tiempo a alguien que tengo muy cerca de mí, y que esto no es una cosa de los recursos humanos. Digamos, el tema de las personas es un tema de la organización y también de los CEOs, incluso de los propietarios, también de las compañías. Y luego ya nos vamos a un terreno más práctico, como las propias prácticas de gestión de personas, más de 600 en la SARVE que pasamos a cada una de las compañías que participan en el programa. Incluso nos atrevemos con las métricas, que esto está muy de moda ahora, las correlaciones, los ROIs, etcétera, y por qué no la tecnología que nos ayuda. La tecnología no es lo único, pero sin ella estamos un poco perdidos, por lo menos con tanto sistema, con tanta información que tenemos que manejar. Entonces, este sería el cuadro de mando, digamos, aplicado. Esto, para que veáis, tenemos un informe de unas 130 páginas que entregamos y presentamos a cada compañía Top Employers, pero al final de todo está esta página. Yo trabajé hace muchos años con un colega que tenía una consultoría de marketing estratégico y decía, yo quiero, mi objetivo es que al final de todo tenga un cuadro de mando integral de una hojita. Esta es una hojita. ¿Para qué? Para que pueda confluir toda la información que estás presentando en cada uno de los 9 grandes bloques con ese patrón de preguntas, para que al final puedas tener de una manera muy intuitiva, de manera sencilla. O sea, los círculos grandes, bien. Pequeñitos, no están bien, hay que mejorar. Y cuando ya no hay circulito, por ejemplo, hay uno, hay diversidad en cultura, que es apenas inexistente, este al desfile del orgullo no va. Este CEO se queda, ahí no va. Porque no es prioridad en su compañía. Sin embargo, bueno, hay el tema de la performance, la medición del desempeño, tiene una excelencia, pero bueno, hay la medición del aprendizaje y desarrollo no es lo suyo, por lo tanto, quizás está invirtiendo X millones de euros cada año en formación y se lo podría hacer ver para ver cuáles son los retornos que tiene, ¿no? Si no lo está midiendo, evidentemente no está comprobando cuán bien le va o cuán bien no le va. Este sería el cuadro de mando, de una manera muy resumida. En la empresa lo contamos un poquito más pausadamente y esto es, les sirve a muchas compañías para tener un plan de acción. Os puedo contar que mi colega Victoria Alcover, cuando se marchó al headquarter que tenemos en Ámsterdam, nuestra central está en Holanda, pues estuvo tres semanitas viajando por toda Asia y cuando presentaba este informe a las compañías certificadas en Japón, en Singapur, en Malasia, no lo hacía el director de personas, no lo hacía su equipo, lo hacía al board, al comité de dirección, porque se tomaban, dicen que los asiáticos son muy jerárquicos, muy rígidos, un top-down de arriba abajo, pero también se implican mucho en esto de la gestión de personas, por lo menos las compañías que manejábamos nosotros. Y en todas estaba el comité de dirección al completo para atender esto e incluirlo en su plan estratégico. Por lo tanto, algo de verdad puede ser que la gestión de personas es estratégico. Por lo menos debería serlo. Y ya de manera muy rápida voy a hacer dos pinceladas de estas tendencias que hemos recogido en este último año, o últimos 2 años. Como ves aquí, ponemos en grandote, en rojo, el entorno VUCA, porque esta es una máxima que se da ya en cualquier tendencia que recogemos. Estamos oyendo hablar mucho de cambio cultural. Todas las compañías que nos están llamando y, oye, ¿nos estamos planteando esto de certificarnos? Os puedo decir, todas las que he escuchado este año están inmersos en procesos de cambio cultural, pero también están en procesos de fusiones, por lo tanto, su armonización de todas las políticas es un reto mayúsculo y, cómo no, no vamos a dejar de decir que la atracción del talento, incluso si se pudiera, la fidelización del mismo, ¿no? Por lo tanto, hablamos más de compromiso, como los enganchas, como decía la abuela de Susa de Motorola, me contaba un día, me gustó mucho el engagement, es el enganche, ay, ¿cómo lo engancho yo a este? Pues un poco el compromiso que tenemos. Y la digitalización, un poco en la misma liga de la parte de cultura, porque no nos olvidemos que digitalización es algo que necesitamos hacer, estamos inmersos en esa ola digital, pero si no la hacemos las personas se convierte en una cosa que se va a arrinconar. Por lo tanto, es un tema cultural. La digitalización sin cultura, eso se lo escuché también ayer a Juan Carlos, me gustó y se lo copió, aunque cito la fuente. Esto, digeticidio, señores, esto es muy importante. Entonces, bueno, pues si nos ponemos de manera particular a 4 grandes ideas, hablamos de atracción del talento, ¿por qué? Los drivers y los retos que las compañías, por decir 4 ideas, no están todas las que son, pero sí son todas las que os cuento, escasez de talento, necesitamos atraer, continuamente atraer talento. ¿Cuál es una de los retos que tienen, por lo tanto? Necesidad de reforzar la marca, trabajar en la EVP. Nosotros le llamamos la PVT, que no es una marca nueva de dentífrico, es algo acuñado por una colega, Irene Martínez, colega de Top Employers, y que otros importantes expertos ya están acuñando, es la propuesta de valor al talento, entendiendo que no hablamos de empleados, hablamos de talento. Poner en valor la experiencia valiosa para el talento es uno de los mecanismos que va a trabajar con Top Employers Institute en el programa de certificación y, evidentemente, una de las grandes bazas o razones o para qué es una compañía se va a introducir en este programa es para ser o pretender serlo un referente como empleador de referencia. Es, claramente es un aspecto de employer brand, de comunicación. Pero no solamente es la atracción del talento, Top Employers pues es el que más contrata, no, es el que mejor cuida a su gente. Por lo tanto, la digitalización, que es otro gran reto, al final lo que se trata es de implantar con éxito una nueva cultura organizacional. No hablar de números, de chips, de unos y ceros. Es un tema de personas y de negocio. Esto también, a través del programa Top Employers, se trata de crear ese compromiso, visión, propósito y una cultura compartidas. Es decir, a través de Top Employers, el programa lo que va a pretender también es acompañarle en este refuerzo del engagement, del compromiso de su gente. A la orden del día también está, bueno, no sé si hay alguien aquí que en sus compañías, clientes, etcétera, pueda decir que en el último año no ha participado de alguna forma en un proceso de fusión, de cambio, te has quedado como está, no ha cambiado, no ha mutado para nada tu compañía o negocio. Es complicadillo, ¿verdad? El mercado se mueve mucho, por lo tanto, nosotros nos llega cuando nos sentamos con las compañías, si no el segundo, el tercer factor que más encontramos después de la gestión del cambio son estas fusiones, necesidad de integrar y armonizar culturas organizacionales. Para esto, a través del programa Top Employers, pues bueno, se recogen unos insights bastante potentes, por lo menos eso nos van contando las compañías certificadas, que les ayuda a facilitar la integración, alinear valores y crear una marca global de empleador. Os pongo un ejemplo. Hay compañías que participan en más de 4 o 5 países. Estas pueden optar a un sello continental, que es que además de ser azul, que es la diferencia con el local, ¿qué es lo que permite este sello? Pues tener una marca de empleador global, pero no solo es a nivel de comunicación, a nivel interno, tienen un benchmark comparativo que les hace conocer exactamente cómo están respecto unos a otros, conocer cuáles son sus fortalezas y sus puntos de mejora para poder alinearse. Pero como decía ayer Pablo de Heineken, no es posible hacer un copy-paste ni de una empresa a otra ni de un país a otro. Por lo tanto, el factor cultural será muy importante y en esa alineación seremos capaces de reconocer internamente cómo está esta compañía en sus diferentes countries o delegaciones. El ejemplo sería DHL Express, que también participa en otras compañías del grupo, que está participando actualmente al mismo tiempo en 73 países. Y solamente a nivel de su programa de onboarding, que detectaron ciertas áreas de mejora, han conseguido un éxito tremendo con poquísimo inversión en recursos económicos. Es una cuestión de procedimiento y de identificar dónde estaba ese área de mejora. Y por última tendencia, pues bueno, estar a la vanguardia de la gestión del talento, esto se trata de, como estamos todos, ¿no? Con la antena siempre orientada hacia el satélite que toca. Tenemos que estar donde tenemos que estar. Por lo tanto, una propuesta de Top Employers Institute a todo su entorno, a las compañías certificadas, tanto España como a nivel mundo, se trata de estar continuamente en una comunidad global de Top Employers y un ejemplo es el evento que tuvimos ayer en Manpower Group, donde se puede compartir estas best practices y aprender unos de otros. Y evidentemente, al final siempre miras para arriba a los best in class, pero también puedes mirar hacia el lado o en diagonal, ¿no? Se trata de que nos reconozcamos y no solamente en jornadas, sino en el vis a vis. Hay un encuentro cada vez mayor de las compañías entre ellas. Se genera un networking muy importante a nivel también de conocimiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Saludando también a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos que se van incorporando a esta retransmisión en directo y desde Puente Nuevo, Gas Natural, con HRCI, conociendo nuevas tendencias en el mundo de los certificados, que va a rematar en esta primera mesa el presidente del Instituto Internacional de Capital Humano, en el que nos honra estar también como el Consejo Asesor, Antonio Vázquez. Muchas gracias, Frank. Bueno, pues, muy buenos días, muchas gracias. Procuraré ser muy breve en primer lugar, necesariamente agradecer a Alejandro y a su equipo el que me dé la oportunidad de estar aquí. Es verdad que tengo la suerte de presidir el Instituto Internacional de Capital Humano, que es una institución de investigación y docencia orientada al ámbito del capital humano, especialmente en Latinoamérica, desde la cual trabajamos con otra institución que me parece mucho más interesante comentarles ahora, que es el proyecto de la Fundación CertiUni, que estamos promoviendo la mayoría de las universidades españolas y del que también tengo la suerte de formar parte de la dirección. Desde hace muchos años las universidades somos conscientes de este cambio que se está produciendo y que bien se refleja hoy aquí. Empezamos a trabajar de forma conjunta, creamos una fundación de la cual participa en este momento el Banco de Santander, que promueve afortunadamente casi todos los proyectos en el ámbito de las universidades, la Conferencia de Rectores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, COE, CEPYME. Creemos que estamos la mayoría de los actores fundamentales. Las universidades somos conscientes de que esta ola de la certificación nos está llegando. Inicialmente hemos trabajado en acreditar que nuestros alumnos tengan las competencias transversales certificadas, los idiomas, es habitual, lo venimos haciendo desde hace años. La ofimática es muy habitual que también en las universidades las certifiquemos, incluso las competencias personales, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta de que eso no es suficiente. Ahora tenemos que acometer todo lo que es el campo de las certificaciones verticales. Y ahí hay un verdadero mundo. Yo creo que la mayoría de los actores en el sector tecnológico lo vienen haciendo desde hace años. Los Ciscos, los Oracles, los Microsoft, los vienen trabajando siendo conscientes de que son ellos quienes deben certificar al mercado, quienes deben de verdad acreditar que las personas son lo que son, ¿no? Las universidades nos hemos subido a ese carro. En este momento, como les digo, el 100% de las universidades españolas, públicas y privadas, trabajamos en este proyecto y confiamos en que lo hagamos extensivo al resto de las asociaciones de universidades, fundamentalmente los países latinoamericanos. Gracias a Dios, este proyecto se están sumando muchísimas entidades como la que nos llega a través de Alejandro, como es HRCI, que nos parece un referente internacional, IBM, Bureau Veritas, Microsoft, por supuesto Cisco, Google, en España la Bolsa de Madrid, la IAB, instituciones que hoy por hoy están acometiendo o están haciendo este mismo recorrido de tratar de acreditar y sumar a nuestros alumnos aquellos conocimientos que probablemente una formación reglada no es suficiente y que sin embargo son básicos para el desarrollo profesional. Hace unos días me llamaba el CEO de una compañía, buen amigo, una compañía importante, y me decía, mira, mi hijo empieza en la universidad y me he planteado que no estudie una carrera, ¿vale? Me estoy planteando hacerle yo el plan de carreras. Jo, me parece fuerte, ¿vale? Pero me parece que esto es una tendencia, es una ola que nos llega y que además observamos que no es progresiva, es disruptiva. Este es un cambio que estamos sintiendo muy fuerte en las universidades. Y en ese sentido, lo cierto y verdad es que la mayoría de nosotros, probablemente si ustedes pues tienen hijos y les han tenido que aconsejar, yo tengo 5, de los cuales 4 en etapa universitaria, no he llegado a decirles eso, pero sí les he llegado a decir, oye, cuida tu formación complementaria. La carrera no te sirve más que para certificar algo, que es que sabes de anatomía, de medicina o de ingeniería, pero lo que te va a dar un valor diferencial es tu formación complementaria en idiomas, en habilidades y, por supuesto, ahora mismo en las técnicas y en las herramientas. Un tipo que no esté acreditado por Amazon, en arquitectura Amazon, pues no va a trabajar nunca con ellos. La primera vez que Google ha hecho un anuncio en televisión en prime time es para hablar de formación y de certificaciones. Jamás Google, que es el rey de lo digital, había hecho un anuncio en televisión española. Un arquitecto que no esté acreditado en Autodesk, pues está muerto. Y probablemente una persona que no esté acreditada en HRCI y si quiere dedicar al mundo del capital humano, pues lo tenga complicado en los próximos años. La noticia, y con esto concluyo, porque creo que Fran valora la gestión de tiempos, es que las universidades somos conscientes de este paso que se está dando, Estamos procurando identificar los grandes actores que están moviéndose en este campo. No es fácil, porque al final no disponemos de mapas que nos permitan saber cómo dirigir a nuestros alumnos. ¿Qué le digo yo a un alumno que quiere dedicarse a recursos humanos? Pues son muy amplios, ¿no? Selección, formación, organización. Esto es muy amplio, ¿no? Ahí estamos un poco perdidos. Necesitamos mapas. Lo que hemos visto hoy aquí es un mapa, ¿no? Como el que está construyendo la IAB en el ámbito digital, como está construyendo la bolsa en el ámbito financiero, como el que están construyendo muchos actores en estos campos, ¿no? La buena noticia, oye, que las universidades somos conscientes de esa realidad, que estamos trabajando y que esperamos que ese resultado pues les pueda servir a ustedes el día de mañana y a sus empresas para poder reclutar talento y talento con criterios objetivos. Nada más, Fran, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bien, pues primera visión, conociendo todos los la información, la actualidad de HRCI y de las tendencias también. Y ahora en la segunda mesa, después de una pausa, vamos a hablar de liderazgo estratégico y de la transformación de la función de recursos humanos. La tendencia, fundamentalmente, y me quedo con una visión que decía Laura, que es estudiar, estudiar y estudiar. Bueno, no es que vayamos a poner a estudiar a todos los directores de recursos humanos el lunes, pero sí es bueno reflexionar sobre lo que hay que estudiar, estudiar, estudiar desde recursos humanos, y eso es un ámbito también muy, muy interesante. En esta Universidad Corporativa de Gas Natural se hace con frecuencia. Hemos recuperado unos minutos, pero todavía vamos con 20 minutos de retraso. Si a la organización le parece bien, sobre la 1:30 aproximadamente, recuperamos 5:10, nos volvemos a encontrar aquí después de la pausa y avanzamos hacia la recta final del acto. Muchas gracias.